Nos vamos a otro tema, lo hablábamos y lo anunciábamos, que el viernes pasado un derrame de petróleo en el yacimiento no convencional de Bandurria Sur, operado por YPF en Vaca Muerta. Una semana antes, en Tierra del Fuego, también se registró un derrame en La Plata, Cuyén, ubicada en la zona transandina de la isla de Tierra del Fuego. Y bueno, un poco esto no se mencionó mucho en los medios masivos, por nada. Supuesto, por no decir nada, siempre alguna cosa van a decir que algo hubo. Y un poquito para dar cuenta de estas dimensiones y las consecuencias de lo que sucedió y las responsabilidades, ¿no?, sobre estos derrames, como siempre tratamos de buscar ese lugar. Ya estamos comunicados con Fernando Cabrera, que es investigador del Observatorio Petrolero al Sur. Buenos días, Fernando Cabrera. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias por atendernos. Exactamente. Bueno, ¿se puede saber, se sabe cuáles eran las causas del derrame? ¿Son iguales las causas en los dos casos? No, en principio no son iguales, son bastante diferentes. La coincidencia justamente temporal. El Neuquén, lo que sucedió, que es de lo que más sabemos, nosotros tenemos bastante trabajo en esa región, fundamentalmente que un pozo, algo que ocurre regularmente, las presiones del subsuelo, cuando estás perforando, hay que irlas controlando. En la medida que el trépano, que la máquina que perfora va generando el orificio por el que después van a salir los hidrocarburos, desde el subsuelo se generan muchas presiones. Eso, de manera similar a lo que pasa con una gaseosa, cuando se bate, en algún momento puede salir para arriba. Eso es esquemáticamente lo que sucedió. No pudieron controlar las presiones del subsuelo y el pozo se vino encima, así se dice en la jerga, y estalló, se podría decir de otra manera. Empezó a fluir como si fuera eso, una gaseosa, desde el subsuelo, tanto lo que viene del subsuelo como lo que inyectan para generar la perforación. ¿Fernando, era un pozo de fracking o de convencional? Sí, no, es un pozo de que con objetivo en Vaca Muerta, de Shale Oil, de, como bien decían ustedes, un área que opera YPF, en acuerdo con Schlumberger, en una de las grandes empresas encargadas de estos temas en el mundo, que se había anunciado, un área que se había anunciado con mucha pompa a fines del año pasado. Se prevé que van a invertir entre los próximos años unos 380 millones de dólares, tanto YPF como Schlumberger. Pero sí, es un pozo con destino a Vaca Muerta, de Shale Oil en principio. Claro. Está ubicado al lado de Loma Campana, que es el área mítica de Chevron YPF, digamos, el primer área donde se explotó este tipo de recursos del país, que se ubica sobre un área, sobre una comunidad mapuche, ¿no? Esto es lo que pasa en Bandurria Sur, a 100 kilómetros, 120 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Pero en el sur del país trasandino, de Chile, digo, en la Tierra del Fuego, en Magallanes, en la Tierra del Fuego chilena, lo que pasó es una planta de la Empresa Nacional de Energía de Chile, que opera YPF y que tuvo algún tipo de derrame sobre el cual se conoce bastante menos. Si bien de Bandurria Sur se conoce poco, lo que pasó en Magallanes aún se conoce menos. Lo único que se anunció es que se derramaron más de 700.000 litros de crudo, pero no hay mucho más conocimiento. Es decir, esto es una planta de procesamiento de crudo. El crudo llega de los pozos a lugares donde tiene algún tipo de procesamiento, se lo presiona para que llegue a ductos o se lo envía en camiones y demás. Bueno, esto es una planta, el proceso es otro en Bandurria Sur, en un pozo. Todas estas situaciones, ¿no?, que no son estas las únicas, sino que ya ha habido, realmente es como que parecería que no se están realizando los controles, no se están realizando las posibles necesidades que tienen para que esto no suceda. Una cosa es que una vez haya sucedido algo y después de eso no sucedió, pero vuelve a seguir. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no están haciendo? Si bien este tipo de accidentes, voy a hablar más por el de Vaca Muerta, que es lo que manejo más. Este tipo de accidentes no son permanentes, de la envergadura que tuvo el de Bandurria Sur. Sí, son recurrentes, digamos. El subsecretario de Ambiente dice que en el 2014 no sucedió algo similar. Sin embargo, han sucedido hechos de envergadura quizás menor, o en la provincia de Río Negro de una envergadura similar. Es decir, podemos hablar de cierta recurrencia en hechos de este tipo, algo así como accidentes. Es decir, hay accidentes que suceden más o menos regularmente y que dan cuenta de la afectación ambiental que generan. Sin embargo, hay un montón de hechos cotidianos y donde la industria opera regularmente que son muy complejos también para el ambiente. Digo, no se necesita perder tanto crudo para estar afectando el ambiente, por ejemplo, con emisiones de gas, por ejemplo, con la contaminación de agua. Es decir, en estos accidentes podemos tomar idea de lo que está pasando, pero cotidianamente están afectando el ambiente y nuestras comunidades con este tipo de explotación. Fundamentalmente, ¿qué pasa en Argentina que es, o en la región de Vaca Muerta? Que se han multiplicado por decenas los pozos de explotación. Lo que está haciendo un nivel de inversión que no se conocían hasta el momento y que hay muchos equipos perforando, fracturando actualmente, con lo cual se ven, por ejemplo, varias muertes este año. No tengo el registro preciso, pero entre 3 y 4 personas fallecieron entre Neuquén y Río Negro, operarios de petróleo este año. Digo, no hubo una pérdida de ese tipo, pero sí fallecieron obreros. Hace 2 años, en Allen, acá muy cerca de Neuquén, en la provincia de Río Negro, se perdieron 250.000 litros de agua contaminada. YPF dijo que era agua potable y que no era nada. Digo, hay eventos regulares, pero además en la operación cotidiana de las empresas es grave para el ambiente. Claro, sí, hablábamos el otro día con un trabajador justamente petrolero y nos decía que él adjudicaba al cambio de las condiciones de trabajo, las adendas agregadas, justamente la muerte de estos trabajadores, ¿no? De los que vos estabas hablando. Lo otro que te quería preguntar es qué magnitud ha tenido esta pérdida de petróleo, esta rotura allí en Bandurria. Y si se puede remediar realmente, porque lo que dice la empresa rápidamente es que está el 60%, ya se ha recuperado. Digo, si esto es realmente tan sencillo de remediar. En principio, la información oficial no es de fácil acceso, no se ha difundido más que estamos controlando la situación, algo así. La información precisa que se conoció tiene que ver con organizaciones no gubernamentales, básicamente Greenpeace y FAN, que pudieron dar cuenta de la cantidad de metros impactados mediante fotos satelitales. Ellos aseguran que con crudo se impactaron 85.000 metros cuadrados, lo que calculan que son 10 canchas de fútbol, y que el spray que sale de esa presión impactó sobre 77 áreas de las inmediaciones del pozo. Esos son los datos que hoy tenemos. Ajá. En torno a la remediación, oficialmente se conoció hoy que van a estar 3 meses trabajando. Y el subsecretario de Ambiente dijo que le iban a cobrar una multa. En estos momentos están reunidos las autoridades de la provincia con gente de YPF viendo el tema de la multa. Pero la remediación, que es básicamente retirar la tierra afectada con una máquina de construcción, se retira eso, se pone en camiones y se lleva a plantas donde esa tierra es quemada o se deja al sol para que los hidrocarburos se evaporen. Claro. Y después con esa tierra se hace algún tipo de tratamiento, se construyen caminos o se dejan en lugares de donde se aloja esa tierra después que tuvo ese proceso. No más que eso. Claro, bueno, o sea que bueno, es relativo, ¿no?, lo que a veces te informan con respecto a esto, y bueno, me parece que igual, ¿no?, debería haber otras prácticas, otras políticas de prevención, ¿no?, en esta actividad, que no sé cuáles serían porque no las conocemos. No sé si vos, hay algo que ustedes, dentro de lo que han investigado, les parece que tendría que haber. No, nosotros en base a eso, dos cosas. En estos días también, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo un llamado a Argentina a que revea la explotación de Vaca Muerta, fundamentalmente por la afectación que puede traer al globo en términos de cambio climático. Es decir, lo que le está diciendo Argentina es, si se explota Vaca Muerta, el resto de dióxido de carbono, para que el cambio climático no sea dramático, es muy posible que se use en casi su totalidad. Entonces, desde ahí, una responsabilidad extraterritorial, Argentina tendría que buscar otros métodos de desarrollo, más allá de las afectaciones territoriales que también menciona el informe. Ajá. Eso por un lado. Pero lo que sí se señala es que, lejos de lo que afirma el Ejecutivo Nacional, la regulación no es pertinente para la explotación de este tipo de recursos. Lo que dice es toda la regulación que hay sobre fracking es prácticamente anterior a que el fracking empezara a desarrollarse. Entonces no puede dar cuenta que hay una regulación acorde. Más allá de eso, nosotros creemos que no hay regulación que mitigue el daño que genera inherentemente la explotación de hidrocarburos. Digo, esto dice la ONU, nosotros decimos, en realidad lo que hay que hacer es ver otra vía de desarrollo de los hidrocarburos y otra fuente energética, porque el fracking en sí genera un daño, una afectación sobre el ambiente y las poblaciones que no es posible mitigar. Claro, bien. Perfecto. Fernando Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando, que tengas un buen día. Fernando Cabrera, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. ¿Mm?